El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con siete minutos. Hoy jueves 27 de octubre de 2016 lo saluda Eduardo Ramos Fuster, semana 43, 301 días transcurridos, temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, en este momento 19 grados centígrados, el viento frío, calador, se espera que para el sábado la temperatura haya bajado a máximos donde va a amanecer entre 3 y 4 grados centígrados, arrópese, cuídese, porque este clima está para gripas, tos, garganta, todo lo que usted pueda ver. El agua es un tema importante para la Ciudad de México, la infraestructura. Imagínense que en el presupuesto para la infraestructura de agua, bueno, pues hay severos recortes. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a platicar con la diputada Wendy González Urrutia. Ella es diputada plurinominal del Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, para que nos comente qué se está haciendo al respecto, por qué estos recortes y obviamente es un líquido vital, de él depende la vida de todas las personas, no solo el agua para el aseo del cuerpo y el manejo que se hace en la industria, sino como tema de vida. Vamos a platicar también con el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que nos dé la visión y el planteamiento del gobierno de la ciudad. También con el ingeniero José Luis Luege Tamargo, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Con él vamos a platicar este tema, la óptica que tiene como funcionario federal que fue. Hay que recordar que él fue extitular de Conagua y el recorte del presupuesto a esta infraestructura tan necesaria para la Ciudad de México, de qué manera nos afecta a usted y a mí. Mientras tanto, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Sin cambios, Senado de la República aprueba por mayoría el decreto de ley de ingresos de la Federación y miscelánea fiscal para 2017. Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado ratifica a Areli Gómez como titular de la Secretaría de la Función Pública. Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial reelige a Juan Pablo Castañón como presidente de este organismo. Sin ceremonia de inauguración, inicia operaciones la autopista Urbana Sur. Jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera asegura que se debió haber esperado más tiempo para entregar la ampliación. Día de Muertos dejará derrama económica de 16.367 millones de pesos, estima la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos al ámbito federal. En la Cámara de Senadores ratifican a Areli Gómez como funcionaria ya, la titular de la función pública. Y también lo de la ley de trata de personas, bueno, ya se mandó a la Cámara de Diputados. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Eduardo, buenas tardes. Pues sí, prácticamente ya estaba planchado esta ratificación de Areli Gómez para la Secretaría de la Función Pública, donde pues prácticamente ella se compromete a revisar los casos de los gobernadores que están pendientes por corrupción. También se le hizo el señalamiento allí en la comisión que hizo el dictamen para su aprobación de su nombramiento, pues de que los contralores internos y que dependen de cada Secretaría de Estado pues prácticamente también están nombrados por estos secretarios de Estado y que esto es de cuates a cuates. Ella dijo que no va a haber cuatismo en su administración y que no va a permitir que estos contralores internos protejan a los secretarios de Estado que ellos mismos los nombraron. Por otra parte, pues también se aprobó esta ley de estas modificaciones a la ley de trata de personas con tantos requerimientos que se tienen ya para que sea más rigurosa la ley y se proceda a combatir este delito. Y bueno, pues ya finalmente quiero comentarte que estábamos en esas cuando, pues ya en una discusión ahí para lo que serían las impugnaciones a las leyes electorales, en materia electoral, pues resulta que está Jorge Luis Preciado en tribuna y recibe un mensaje de que todo su personal estaba dado de baja en ese momento, casi casi un llamado de auxilio al senador Jorge Luis Preciado, y pues inmediatamente y desde tribuna se lanza contra su coordinador, el senador Herrera, y le dice que no se vale, que no está bien esa acción que acaban de hacer en ese momento a nivel administrativo. O sea, que le dieron un albazo. Sí, y prácticamente, pues él le dice a Héctor Herrera, recuerda antes que nada que tú estás aquí por mí, que tú te quedaste en la coordinación del PAN, gracias a mí, porque yo se lo pedí al mismo presidente de la República que te dejara. Fue bastante penoso ver esta situación en el pleno, en tribuna, Jorge Luis Preciado, pues desatado ya con esta situación, que bueno, ya la habíamos visto un poco esa actitud a partir de pedir que los ciudadanos estemos armados tanto en el automóvil como en nuestros negocios. Una especie de ley del oeste, y ahora se reflejó esa actitud pues en tribuna, ni más ni menos, Eduardo. Las deslealtades que se dan, ¿verdad? Esto a consecuencia de que Francisco Montaño, la carta que firmaron pidiéndole al presidente del partido Acción Nacional que se defina si va como candidato o sigue como presidente de su partido. Definitivamente, Eduardo, definitivamente es consecuencia de este pleito interno, y bueno, pues hay que recordar que en el caso de Jorge Luis Preciado pues pertenece al grupo de Madero. Y bueno, pues esto quiere decir que es el principio, ¿no?, de una guerra interna que pues para nada le conviene el PAN rumbo a las elecciones tanto estatales del próximo año como las presidenciales del 2018. Entonces, aquí que dieron de baja todo el personal que está trabajando con Jorge Luis Preciado en el Senado de la República, la gente que lo apoya para hacer su trabajo diario. Así es, este fue un mensaje que recibió en ese momento en el que estaba en tribuna, y pues no se contuvo, no le importó que estaba ante todos los demás legisladores en el pleno, y directo. Es que eso de alguna manera tendrían que habérselo consultado a él primero, ¿no? Para ver si había necesidad de hacer recortes, bueno, a quienes tendrían que recortar y cuáles son las personas que lo están apoyando y que necesariamente tendrían que quedarse, ¿no? Así es, pero digamos, a partir de que esas no son las formas, pues tampoco considero yo que era la forma de reclamárselo en ese mismo momento en el que se estaba enterando en tribuna y en el pleno de la Cámara de Senadores. Creo que esos trapitos no se deben de... Bueno, que muchas veces no queda de otra que reaccionar de manera inmediata, porque a palo dado ni Dios lo quita, ¿no? Sí, pues prácticamente a lo mejor ese mensaje era casi casi una llamada de auxilio, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con la ley de tratas? ¿También ya la mandaron a la Cámara de Diputados? Ya se fue a Cámara de Diputados prácticamente sin modificaciones, y pues realmente este día estuvo tranquilo, aunque se esperaba que hoy también se debatiera esta ley de víctimas, estas modificaciones que son tan necesarias, pero eso pues va a pasar para el próximo jueves 3 de noviembre, porque pues los senadores se van igual que los diputados a un largo puente de Día de Muertos. Bueno, y el tiempo vuela, ese no se puede apilar simplemente, se va. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y por los comentarios. Aquí seguimos pendientes. Bueno, y Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto está en Colombia, ahí signando acuerdos con este país hermano y en revisión, por supuesto, de todo lo que viene sucediendo. Tenemos la información con nuestra compañera y amiga Laura Brujes. Breves internacionales. El presidente Enrique Peña Nieto arriba a Colombia. Precisamente esta madrugada llegó al aeropuerto internacional El Dorado en la ciudad de Bogotá, donde realizará una visita de Estado y participará en la 25ª Cumbre Iberoamericana. Luego de poco más de 4 horas de vuelo, el primer mandatario, acompañado de su esposa Angélica Rivera, llegó a la capital colombiana, donde fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, la embajadora de Colombia en México, participa, cárdenas y diplomáticos de ambos países. En esta reunión, el presidente Juan Manuel Manuel Santos y el presidente Enrique Peña Nieto se reunirán en la Casa de Nariño a puerta cerrada. La agenda también incluye una visita de Peña Nieto al Congreso Nacional, donde se reunirá con los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. De ahí pasará a la Alcaldía de Bogotá para reunirse con el alcalde Enrique Peñalosa y por último llegará al Palacio de Justicia a saludar a los presidentes de las altas cortes. Y en otras noticias, los habitantes del centro de Italia, exhaustos y aterrorizados tras los últimos terremotos. Y la pesadilla se repite después de 2 meses de la actividad sísmica que ocurrió el 24 de agosto, que devastó localidades enteras y causó 297 muertos. En la misma zona se produjo ayer un temblor de magnitud de 5.4 en la escala de Richter a las 7:11 hora local y a las 9:18 horas otro de 5.9 grados. Y finalmente, en Caracas, Venezuela, decenas de miles de opositores marcharon el miércoles para manifestar su rechazo a la suspensión del proceso que activaría un referendo para recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro. La conformación política en este país se agudizó desde el martes después de que la Asamblea Nacional votara a favor de iniciar un juicio político al presidente por la supuesta ruptura del orden constitucional. Finalizamos este breve recorrido internacional. Para el Punto Crítico, Laura Brujés. Pues esos son los detalles de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Colombia. En la Ciudad de México, esta gran ciudad capital de todos los mexicanos, también tenemos información, Rubén Labastida. Sí, efectivamente, Eduardo, buenas tardes. Pues se abrió la autopista Urbana Sur, que conecta... 7 meses de retraso, ¿no? Sí, ya bastante de retraso y lo peor de todo es que está inconclusa. Es lo que comentó en la inauguración, entre comillas, Miguel Ángel Mancera, pues que se abrió y que él ya lo había dicho varias veces, pero que faltan algunos detalles por concluir. Pero ya se está utilizando porque el anuncio es que durante esta semana no van a cobrar peaje. Exactamente, sí, ya recordarás que está... O no van a cobrar peaje porque no está funcionando. ¿Cómo no, pues está la cosa? Ya sabes que lo principal es empezar a conocer la ruta, conecta con la autopista, obviamente, a Cuernavaca. Y bueno, lo que sucede es que en la parte de abajo hay muchos detalles todavía, rampas, por ejemplo, de acceso a algunos puentes peatonales, algunas cosillas que ponen en peligro la vida de las personas, inclusive, efectivamente. ¿No? No solo la circulación. Y una de las cosas que había comentado Miguel Ángel Mancera, pues es que ya estaban presionados precisamente por los retrasos que llevaban de 7 meses en inaugurarla, pero finalmente la abrieron, pero inconclusa finalmente, ¿no? Bueno, hay que esperarse como todo en México así sucede, ¿no? ¿Cuándo nos entregarán una obra en tiempo? No, y además la entregan o la entregan mal, los materiales mal hechos, al rato tienen que romper, tienen que volver a construir, sucedió con el caso del Metrobús, lo recordarán, en la primera línea todo Insurgentes, que bueno, se empezó a hundir el pavimento debido a que pues obviamente... Obviamente esta es una obra que está supervisada y patrocinada por el gobierno federal, me imagino por eso es que sale con esta denuncia el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ¿no? Correcto, y fíjate que en otros temas pues comentó que el próximo año no habrá recorte presupuestal en el ramo de cultura. Entonces, bueno, pues para las personas que les preocupaba este aspecto... Y no nos dijo nada con respecto al agua, porque ahí sí hay recortes terroríficos, ¿no? Efectivamente, ahí hay bastantes, bastantes recortes, hay muchos problemas en la zona de Iztapalapa, y bueno, pues... Sobre todo en las zonas altas que llevó donde a cabo. Distribuir el agua es un problema grave y serio. Lo vamos a platicar más adelante con el ingeniero Ramón Aguirre Díaz. Él es director de sistemas de agua de la Ciudad de México. Mientras tanto, si les parece, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:24 y regresamos con los estados de la República, el Estado de México, sobre todo Ecatepec, dolor de cabeza, ¿no? Ahí está nuestra compañera y amiga Gaby Hernández. Ella es reportera del periódico El Punto Crítico y colaboradora en este espacio. Gaby, ¿qué ha habido en Ecatepec? Marchas y feminicidios, ¿no? Así es, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y sí, comentarte otra vez que la nota la da el municipio, como lo acabas de mencionar, Ecatepec. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de homicidios, Eduardo, sino que ahora fueron 200 alumnos de la preparatoria número 211, Rafael Ramírez, quienes se plantaron esta mañana en la explanada de Palacio Municipal para exigirle al alcalde les termine de construir su escuela. Comentaron que el plantel solo cuenta con 2 aulas y el resto de alumnos toman clases. ¿Dónde crees, Eduardo? Pues me imagino... en un salón de fiestas, así como lo oyen. Y bueno, esto a pesar de que la escuela cuenta con matrícula del Estado de México, el gobierno local de Indalecio Ríos Velázquez no ha cumplido con los compromisos contraídos en la administración en el rubro de educación. Como dato, Eduardo, esta preparatoria no tiene equipamiento y carece de construcción de más aulas, patio cívico y barda perimetral. Así que así están las cosas en esta preparatoria 211. Y bueno, vaya que le está lloviendo a Indalecio Ríos. Al aire libre, ¿no? ¿Y tendrán baños por lo menos? Pues esperemos que sí, Eduardo, porque sería complicado, ¿no? Tantos alumnos y sobre todo las condiciones en las que están tomando pues clases. Y otros, pues, en el salón de fiestas que les prestan, pues, para que ellos no pierdan pierdan clases, Eduardo. Bueno, y esos son los temas educativos, ¿no? En el tema de seguridad, hay que recordar que Ecatepec representa uno de los principales focos rojos a nivel nacional, inclusive internacional, en cuanto a delincuencia y delitos, ¿no? Así es, y fíjate que también, pues, por este tema, como te comentaba el día de ayer, por la noche, decenas de mujeres vestidas de catrinas y con cruces en mano marcharon de la avenida 3030 a Palacio Municipal, igual para exigirle mayor seguridad a la población, a Indalecio Ríos, ya que temen salir de sus casas por temor de ser asaltadas y en el peor de los casos, Eduardo, pues son asesinadas hasta por llevar una cantidad mínima de dinero. Es por eso que realizaron esta marcha pacífica pero enérgica. Y bueno, también haciendo alusión al tema que abarcamos en el transcurso de la semana, como fueron los feminicidios, Eduardo, y por esta razón vistieron de Catrina. Así que pues va a dar mucho tema de qué hablar todavía Ecatepec en cuanto a la educación, la seguridad y lo que se acumule este fin de semana, Eduardo. Bueno, sin lugar a dudas que esto no se podría percibir si no es por los índices de impunidad que se dan, sobre todo en el Estado de México, ¿no? Ahí en Ecatepec son altísimos. Ya hoy en el periódico El Punto Crítico hacíamos referencia a que la inseguridad se está dando a niveles nunca antes vistos. Muchísimas gracias, Gaby. Gaby Hernández, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo. Hasta mañana. Nos vamos a breves estatales. Breves estatales. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer el aseguramiento de tres personas en posesión de 113 pastelillos elaborados con marihuana en el Centro Histórico de Puebla. Cuatro jóvenes fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Soledad de Doblado y el Puerto de Veracruz, informó la Fiscalía General del Estado. Y finalmente, unos gemelos nacidos a través de la técnica de vientre subrogado se encuentran en calidad de abandono debido a que el Centro Especializado de Infertilidad y Atención de la Mujer, CEFAM, ubicada en Villahermosa, Tabasco, clausurado desde enero de 2016, intenta cobrar una cuenta hospitalaria superior a los 200 mil pesos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchísimas gracias, Miguel Muñoz. El reporte de los estados de la República y la Ciudad de México. Les comentaba este problema del agua que se ha venido agravando con el tiempo, poco a poco, y la presentación de los habitantes de Iztapalapa como muestra, como un botón de muestra, donde no se ha logrado dar el servicio que necesitan los habitantes de la gran Ciudad de México. Pero aunado a esto se vienen recortes que van a poner en peligro la infraestructura del agua. Tenemos en la línea a la diputada Wendy González Urrutia. Ella es presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua y secretaria de la Comisión de Movilidad y Transporte de esta gran Ciudad de México. Diputada, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias a ti, Eduardo. Es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Ya preocupados, ¿no? Ya se anunció un recorte prácticamente del 60% del presupuesto para mantener la infraestructura del agua en la Ciudad de México. Hemos visto en esta semana inclusive la manifestación de los habitantes de zonas como Iztapalapa y de otras colonias de la gran capital, donde dicen que el agua les llega sucia, mugrosa. La infraestructura no tiene más para dónde dar, lleva más de 70 años y no se les mete nada de dinero. Y con el recorte, ¿para dónde vamos, diputada? Pues vamos a una crisis directamente, ya de hecho la vive la ciudad, y es un tema muy delicado. Esto es un tema de recursos federales, en donde se le está haciendo un recorte a este rubro del 70%. A nivel federal. Pero, ¿y ustedes como Asamblea Legislativa del Distrito Federal qué están haciendo para impedir que suceda esto? Fíjate que nosotros cerramos filas en la Asamblea, de hecho el lunes tuvimos la comparecencia del ingeniero Ramón Aguirre, director de Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, precisamente para coadyuvar en el asunto, solidarizarnos y buscar que se replantee este presupuesto que ha puesto en la mesa la Secretaría de Hacienda. En la comisión firmamos todos los integrantes de la comisión, que somos de diferentes fracciones parlamentarias, de diferentes partidos. Sigue una reunión con el secretario de Hacienda para que se replantee el tema del agua. No puede ser, digo, todos los temas son importantes, pero no puede ser que otros rubros estén por encima del tema de agua en la ciudad y que nos estemos convirtiendo los ciudadanos del Distrito Federal en la zanahoria política de negociación del gobierno federal. Eso yo creo que pone en riesgo a todos los que habitamos en la ciudad, porque como bien dices, la infraestructura hídrica ya cumplió su vida útil. y requiere inversión, porque uno de los problemas de el estar extrayendo el agua de los pozos, agua, ¿no?, subterránea, del acuífero, es precisamente los problemas que estamos teniendo en hundimientos y que está provocando pues daños estructurales a los edificios. Y en una ciudad altamente sísmica, pues esto puede generar un caos, incluso inundaciones y temas de protección civil, si no se le da el mantenimiento necesario. El recurso que se le venía dando al sistema de aguas en esta materia de recursos federales serán aproximadamente 1,000 millones de pesos cuando se necesitan para poder darle mantenimiento a esta red de más de 25,000 kilómetros que tenemos en la ciudad. Se necesitan 8,000, se le venían dando 1,000 y ahora se pretende dar 300. Entonces esto sí pone una situación de peligro, de riesgo a la ciudad, que sí debemos de cerrar filas, porque, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo en que hay temas que hay que atender, por ejemplo los programas sociales, y eso no estamos en contra, al contrario, pero no es posible que se privilegie un tema de esa naturaleza sobre un tema del agua, que es para todos. No, y aparte de eso, el agua es vida. Si no hay agua, ¿cómo le vamos a hacer? No se puede desarrollar ninguna actividad ni doméstica, ni social, ni económica, ni de agrícola, de ningún tipo. O sea, una ciudad sin agua es una ciudad inviable, una ciudad fantasma. Y pues cada vez el sistema que tenemos está cada vez peor, cada año se va agravando porque no se le ha dado la inversión necesaria para poder dar un buen servicio. Digo, aún no se ha alcanzado un servicio óptimo, como bien comentas, en la zona oriente, pues es la zona más castigada por la lejanía, por la ubicación geográfica de la ciudad. Y bueno, pues todavía con este tipo de recortes, pues ¿a dónde vamos a ir a dar? Ustedes en la Asamblea del Distrito Federal, por supuesto que tienen que ver en cuanto a la distribución del presupuesto y la forma en que se lo va a gastar el Ejecutivo, que es el doctor Miguel Ángel Mancera. ¿Podrán intervenir como para que se reorienten los recursos que va a recibir la Ciudad de México? Porque la cobija a nivel económico no alcanza para todo. Claro, bueno, a nivel de los recursos locales, sí, ahí pues tenemos mano, y cuando se apruebe el paquete del presupuesto para el próximo año, pues ahí ya es responsabilidad de la Asamblea la distribución de los recursos. Pero esto se trata del paquete federal, en donde se está recortando a este rubro el 70%. Entonces, hasta que llega la Asamblea, ya ese paquete, que es a donde viene el recorte, es a donde nosotros vamos a tener intervención. Pero en este momento, pues el tema está en el ámbito federal, y por eso estamos pidiendo que se replantee el paquete que está presentando el secretario de Hacienda, porque no puede ser que a la Ciudad de México se le pueda cerrar la llave en un rubro tan delicado, tan sensible, y que pues el agua finalmente nos las provee la naturaleza, pero no la entuba. Es una infraestructura muy grande que tiene la ciudad, que si no se le invierte, pues cada vez vamos a estar peor, y con problemas no solamente de abasto, sino de calidad, incluso pues ya de riesgo de protección civil. La ciudad, por como está asentada en una laguna, no solo es el tema del abasto, sino también el tema de cómo sacas el agua de la ciudad. Por eso el tema antagónico en la ciudad, de que carecemos de agua, pero en época de lluvia nos inundamos. La última gran inundación que se dio en la ciudad fue en los años 50, pero yo no me imagino una inundación en este momento histórico, en donde tenemos ya muchas instalaciones subterráneas, llámese metro, instalaciones eléctricas, que se diera una inundación, pues sería un caos, porque también tendría un impacto muy negativo a los recursos económicos en toda una infraestructura. Eso es por una parte, porque como es una cuenca cerrada, o sea, no tenemos salidas naturales, se tiene que bombear el agua. Si no se le da el mantenimiento suficiente, por eso nos inundamos. Y sí, si esto ya genera, pues es un caos total para la ciudad. Ya lo vivimos el mes pasado, ¿no? En Santa Fe, en Interlomas, donde se inundaron centros comerciales. Esto, sin lugar a dudas, es porque nos hace falta infraestructura. No es un tema menor, porque El agua implica no solo la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también el trabajo de las empresas que generan fuentes de empleo. El llegar a una crisis de este tipo simplemente llevaría a una crisis mortal a la Ciudad de México. ¿De qué manera lo van a enfrentar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputada? Pues en este momento estaba de todos los partidos, estamos pues en unidad en este aspecto, porque es un tema que le afecta a todos, es un tema que no es de colores, ni de partidos, ni de beneficiarios o afectados, sino que esto afectaría a la ciudad completa. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, incluso pues la presión necesaria como ciudadanos que somos, pues para que este presupuesto se replantee y no se vaya, porque ya lo que nos mandan en la ciudad, pues eso ya es el planteamiento que nosotros haremos en su momento como Asamblea Legislativa, pero si esto sucede y pasa como viene en el proyecto federal, pues la verdad es que estamos ante un grave riesgo de una crisis en materia de agua. Eso es lo que a nosotros nos toca ahorita, de alguna manera presionar para que esto no suceda y para que se modifiquen los rubros y que este rubro tan sensible no sea afectado y que pues responda también a intereses electorales y políticos, ¿no? Eso es lo más grave, porque estamos poniendo en riesgo a una ciudad completa. Estamos hablando de 9 millones de habitantes que diario utilizan pues los servicios de agua, pero no solamente los habitantes de la Ciudad de México, sino la población flotante que día a día hace su vida en la ciudad, que vienen a trabajar. Estamos hablando de pues aproximadamente 6 millones, son 15 millones de personas, que no solo es el tema de cómo funciona el día a día, sino de que cada vez la infraestructura va a estar más dañada, y por eso en la ciudad tenemos hundimientos pues prácticamente de 1 metro anuales, ¿no?, de manera diferenciada. Pero si esto sigue sucediendo, pues sí nos pone en un riesgo de protección civil, y si no se le da mantenimiento a la infraestructura tan grande que tiene la ciudad. Yo creo que el sistema de aguas de la Ciudad de México es uno de los más complejos que tiene el mundo, si no el más complejo, por la forma en donde estamos ubicados, y bueno, pues si seguimos con esta situación y no con una inversión responsable, pues sí nos vamos a ver en serios problemas. Yo este año presenté la Ley de Sustentabilidad Hídrica, la cual se está gestando en la comisión, pero vamos a hacer una aportación más para que exista un comité técnico, un consejo técnico, que pueda tener observancia de la sociedad civil, para que tenga transparencia, para hacer un plan de manejo para la ciudad. Que no sea que cada administración que llegue plantee algo y pues nada más van ahí haciendo como, pues van cubriendo las necesidades del día a día, sino que sea un consejo técnico de gente especializada, con la academia, con el Colegio de Ingenieros, con todos los técnicos que aporten, y que se haga un plan de manejo a mediano plazo, buscar un plan de manejo a 25 años, pero pues para eso se necesita inversión. Y si se cataloga el derecho al agua como un derecho humano, el que le estén recortando el recurso, pues es una violación a un derecho humano. Un derecho no puede ser regresivo, y lo que está sucediendo es que está siendo regresivo y se está violentando un derecho pues de todos. Bueno, pues ahí está la alerta para todos los ciudadanos, ¿no? Y como muestra de lo que está sucediendo no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Diputada, te agradezco muchísimo que nos pongas en contexto de lo que está sucediendo. Vamos a platicar ahorita con el ingeniero Ramón Aguirre, él es del sistema de agua de la Ciudad de México, para que nos diga qué van a hacer también. Te agradezco mucho el que nos hayas dado esta información y tus comentarios. Estoy a tus órdenes, Eduardo, y con mucho gusto. Muchas gracias, bonita tarde. Muchísimas gracias, es la diputada Wendy González Urrutia. Ella es presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua. Nada más imagínense el problema que se nos viene para 2017. Ya tenemos en la línea al ingeniero Ramón Aguirre. Él es el titular del sistema de agua de la Ciudad de México. Ingeniero, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Mucho gusto saludarte a ti, Eduardo, a tu auditorio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ya preocupados, fíjate que platicábamos con la diputada Wendy González y nos platica de que prácticamente les están recortando un 60% del presupuesto a nivel federal para esto del agua. La infraestructura de la Ciudad de México va bastante retrasada en cuanto a la inversión que se le tendría que hacer, y además con esto de un recorte de este tamaño, ¿para dónde vamos, ingeniero? Pues es un balazo en el pie, Eduardo. O sea, la realidad es que es atentar contra el servicio básico que todos los capitalinos ocupamos y que por lo mismo se convierte en un problema que espero que no se consolide. Yo apostaría a que los diputados van a modificar el presupuesto para reintegrar el recurso que se tiene normalmente al sector, porque este recorte no tiene ningún precedente. Y habría que recordar, como se comentó por parte de la diputada Wendy González, que pues la dictaminación del agua como un derecho humano lo hicieron los propios diputados. Entonces los diputados tendrán que corregir la plana en materia del recorte presupuestal. Sí, porque no solo son números, ¿no? No es solo quitarle 5 pesos o 10 pesos a un programa, sino que es el derecho a la vida. Sin agua, ¿cómo le vamos a hacer quienes vivimos en esta gran Ciudad de México? Nos comentaba la diputada que hay una necesidad de más de 8,000 millones de pesos para la infraestructura y que apenas en los presupuestos anuales llega a 900 millones de pesos. Y aparte les van a quitar un 69%. ¿Para dónde vamos? ¿Qué van a hacer ustedes desde el sistema de la Ciudad de México de agua? ¿Cómo lo van a paliar? Pues, a ver, Eduardo, estamos hablando de necesidades presupuestales de 8,000 millones, que el apoyo federal se está bajando de prácticamente 1,000 a 300. Los 300 contra 8,000. Es una locura. Es ni el 4%. Entonces, nosotros esperaríamos que esto se corrija, porque mira, la realidad es de que tenemos problemas en muchas colonias en la ciudad, pero vamos a pasar de tener problemas a tener una crisis de agua en la ciudad, que hay que ubicarnos. Una crisis de agua no es de que falte agua en toda la ciudad, pues nada más con que falte agua en el 10%, es 1,000,000 de personas sin servicio. Yo quiero ver quién puede vivir sin ocupar el agua. Si empezamos a hacer cuentas, por ejemplo, desde que te levantas hasta que te acuestas, pues 15, 20 veces ocupas el agua para diferentes aspectos básicos de bienestar, de salud, de higiene. Es un tema que tiene que ver con la gobernabilidad. Yo creo que fue un error de parte de la Secretaría de Hacienda enviar un presupuesto recortado en ese renglón, y espero que los diputados lo corrijan. Hay cosas que poner sobre la mesa, Eduardo. El sector requiere mejorar sus eficiencias. El sector requiere tener ingresos mejores. Pero eso no se resuelve nada más recortando el presupuesto. Hay que hacer un nuevo modelo nacional en materia del manejo de los organismos de agua. Pero hay que darle tiempo, porque la realidad es que la gente no va a entender razones. Si no tenemos servicios y el servicio se cae por falta de inversiones en el sector, pues la gente va a reclamar, y con razón. Es un servicio básico, la obligación del gobierno es resolverlo. El Estado mexicano en su conjunto está obligado a atender este problema de acuerdo con la Constitución, y el Estado pues incluye a todos los que participan, incluso el gobierno federal. Yo entiendo que ese recorte no se puede dar en apego al marco legal vigente. Ingeniero Ramón Aguirre, aquí yo vislumbro la generación de un problema político, inclusive en la Ciudad de México, generando inconformidad social por la falta de abastecimiento de agua. ¿A qué niveles nos podría llevar esto de cara al 2018? A ver, vamos a platicar. Nosotros lo que no tenemos claro es que se vaya a presentar una crisis el año que entra, sino que puede haber más problemas el año que entra. En el 2018 puede haber todavía más problemas, pero el arreglo de más problemas, vamos a ponerlo en su contexto. Estamos hablando de que este año llevamos como 120 cierres de vialidades por gente que se ha quedado por problemas en su servicio. Sí. es algo que en la común de la gente, de los ciudadanos, no se enteran, porque bueno, pues nosotros que estamos a cargo del sector atendemos cada una de estas quejas. Bueno, ese problema puede triplicarse y puede llegar el momento que sea insoportable, porque la gente con toda razón se queja. No creo que sea razonable el recorte. Aquí, Eduardo, este tema está relativamente sencillo. Necesitamos, como sociedad, como país, como gobierno, decidir dónde están las prioridades y entender que el sector agua pues debería de ser una prioridad, porque es un servicio básico. Yo, es lo que nosotros, te comentaría que es lo que nosotros hemos solicitado a los diputados que nos ayuden a determinar, y si de veras estamos pensando que el agua no es una prioridad nacional, pues que se diga como tal, pero que no sea por error, que no sea por emisión, que no sea porque no me di cuenta. Hay que poner sobre la mesa, ¿verdad?, que se consciente. Están recortando al sector agua, sistema de aguas, y lo sabemos, de agua del país, un 70% del presupuesto en el último renglón de las prioridades nacionales. Ese es su lugar, perfecto. Vamos a ver qué pasa. Que lo que viene es una crisis nacional. Pero que nos lo justifique, ¿no? Porque yo no pensaría de esa manera, ingeniero Ramón Aguirre, perdóname. Yo creo que el agua debe ser primerísimo lugar, ¿no? Porque es vida. Las personas que dejen de tomar agua, al rato los vamos a tener en el hospital y los costos van a ser muchísimo más elevado que lo que se está recortando de presupuesto, ¿no? No, por supuesto. O sea, el agua antes que nada tiene que ver con la salud. En el momento en que nosotros no tenemos condiciones de higiene, estamos haciendo a la gente propensa a enfermarse. Y entonces hay una relación donde dice que por cada peso que se invierte en agua son 6 pesos que se dejan de requerir en el sector salud. Entonces, como que es una mala inversión. Ese tema es un tema que, pues, ojalá se escuche, ojalá se atienda y ojalá se resuelva, porque pues entendería yo que es un asunto de la mayor importancia, como bien dices, Eduardo. Si de por sí los ciudadanos nos quejamos de que no arreglan a tiempo las rupturas de las tuberías de agua y luego se está tirando de manera pavorosa, ahora sin dinero, pues ¿cómo y cómo reclamar, no? No, pues ya no se van a quejar porque los tubos no van a llevar agua, entonces pues ya no va a haber ese problema. Ah, bueno, por ese lado ya lo ves de manera positiva, ¿no? Pero claro, ya se resolvió, ya los tubos están vacíos, entonces ya no hay fugas. Sí, yo recuerdo que tú habías propuesto esto de la captación de agua, la cosecha de agua, que inclusive me hicieron el favor de irme a mostrar cómo funcionaba todo este sistema que estaban implementando para la ciudad. ¿Va a ser una de las prioridades que tenga tu sistema de agua en la Ciudad de México para que los ciudadanos captemos agua y la guardemos? ¿O qué es lo que se va a hacer? ¿Es la preocupación? Pues mira, todo el proyecto está enfocado a atender de una manera equilibrada aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con reparar tuberías que se sabe que están propensas a fugar agua. Ya sabemos que los tubos están en malas condiciones, hay que arreglarlos antes de que sigan fugando. Tenemos que mejorar la calidad del agua en algunas zonas donde el agua no es de calidad potable. En otras zonas que están muy altas, muy lejanas, que no les llega el agua con frecuencia, pues necesitamos reforzar redes, poner plantas de bombeo, poder empujar el agua para que suba a las partes más altas. Necesitamos proteger a la gente que está en situaciones de riesgo de inundaciones, construyendo infraestructura para poderlo atender. O sea, hay muchos renglones de la agenda que poder atender, Eduardo. Por eso se vuelve tan complejo que te den un apoyo federal de 300 millones, pues que pues te alcanzan como para pues muy poquito, ¿no? O sea, para nada, menos de un 5% de la necesidad real que tiene el sistema. Aquí me vienen a la cabeza muchas cosas, ingeniero Ramón Aguirre. El predial que se recauda en la Ciudad de México, pues es uno de los más grandes de toda la República Mexicana y tengo entendido que representa el principal ingreso que tiene el gobierno de la Ciudad de México. La recaudación también por el pago de agua es bastante fuerte. por sí solo no es el Distrito Federal o la Ciudad de México autofinanciable con estos recursos que se recaudan? Bueno, es que tiene, el federal tiene por enfoque atender otras prioridades, ¿no? De transporte, de seguridad pública, de iluminación. O sea, el tema del agua tiene que transitar por su propio camino, por sí, pero, y buscar sus propios recursos. Pero, ingeniero, no, no hay dinero, el federal no alcanza para eso. Yo, mira, lo primero que me preguntaría es, ¿para qué quiero transportarme si no tengo para tomar agua? Y obviamente me va a llevar a una crisis de salud, ¿no? Tendrá que reorientarse los presupuestos. ¿Qué acercamientos han tenido con el gobierno federal, con los diputados federales, con los que deciden en qué se va a gastar el dinero de este presupuesto de 4.3 billones de pesos que están aprobando? ¿Qué acercamiento ha habido para que se reoriente este presupuesto y que no nos quiten el agua? Bueno, hemos platicado con ellos y ya lo hemos planteado. Estamos enviando nosotros documentos como organismo operador y como asociación de organismos de agua, haciendo ver los efectos que habría en el país. Y yo esperaría que los diputados lo resuelvan. La verdad es que no creo que no lo atiendan. Yo no veo la forma en que ese recorte se consolide. Porque una cosa es de que haya un malentendido de las prioridades por parte de Hacienda, y otra cosa es que ese tema se mantenga en un presupuesto definitivo. Vamos a esperar a que no se dé, Eduardo. Esa es la realidad. Mira, hace un momento dimos la noticia de que ya en la Cámara de Diputados habían aprobado en sus términos esta ley de ingresos. Nos preocupa muchísimo porque si se queda este renglón como lo están mandando, ¿cuál va a ser la viabilidad de la ciudad? ¿O le están apostando a generar un malestar social como para hacer o perjudicar de manera drástica al partido en el poder en la Ciudad de México? ¿Y cómo lo ves tú? A ver, el recorte es nacional, No nos podemos ni siquiera quejar de que sea algo personal contra la ciudad, es un recorte que se dio a todo el país. Eso vuelve entonces un tema de falta de claridad sobre las prioridades. Habría que pelear eso. Y por otro lado, pues sí, tomar en cuenta que estamos en una situación que todavía no se determina. El presupuesto de ingresos es el que está definido, con un incremento de cerca de 50 mil millones de pesos. Ahora habría que ver cómo se reparte, falta el presupuesto de egresos. Ahí es donde esperemos que se corrija el asunto, y tienen de aquí al 15 de noviembre los diputados para ya definir este presupuesto. Pues vamos a estar muy al pendiente. Te agradezco muchísimo, ingeniero Ramón Aguirre. Él es el titular del sistema de agua de la Ciudad de México, y si me lo permites, le vamos a dar seguimiento, te vamos a buscar la próxima semana para que nos platiques cómo van las pláticas y negociaciones para que esto no suceda, ¿no? Muy bien, Eduardo, usted es un gusto saludarte. Te agradezco muchísimo. Es el ingeniero Ramón Aguirre, el titular del sistema de agua de la Ciudad de México. Mire, ya tenemos en la línea también a el ingeniero José Luis Luege Tamargo. Hay que recordar que él fue el titular de Conagua, ex titular de Conagua ahora, y es el presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Ingeniero José Luis Luege Tamargo, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias, Eduardo, a ti y a todo tu equipo. Buenas tardes. Preocupados, fíjate que platicamos con la diputada Wendy González y también con Ramón Aguirre con respecto a este recorte que se viene para el agua. ¿Cómo lo aprecias tú? Yo de alguna manera lo veo preocupante. ¿Tú qué apreciación tienes? Así es, Eduardo. Bueno, escuché la parte final de la entrevista con el ingeniero Ramón Aguirre, pero efectivamente he escuchado el enorme recorte que están planteando en el presupuesto de egresos de la Federación para la Ciudad de México. Prácticamente 600 millones de los 900 que tenían, dice que le van a quedar 300, pero que las necesidades reales del presupuesto para la Ciudad de México deberían ser de 8 mil millones de pesos. ¿Qué opinión te merece? Sí, efectivamente, yo recuerdo muy bien en la pasada administración que tuve la oportunidad de estar al frente de la Conagua, e incluso en varias reuniones con Ramón Aguirre, pues la enorme necesidad de recursos que tiene el sistema de aguas de la ciudad, pues que es el más complejo y el más grande de todo el país. Es una situación crítica en los miles y miles de kilómetros de tuberías, pues la cantidad el mal estado de la tanto red primaria como secundaria, la cantidad de fugas que estima el sistema de aguas llega hasta un 40% de fugas en la red del agua potable, es decir, el agua ya purificada, bombeada desde Cutzamala o desde los pozos, se pierde en fugas, ¿no? Por el mal estado de las tuberías, de las bridas, de las válvulas, etcétera, ¿no? Y en alguna reunión que tuve oportunidad hace ya algún tiempo con Ramón Aguirre, pues las necesidades de inversión que se estiman en decenas de miles de millones de pesos, es decir, atender el grado de obsolescencia y de mal estado de la tubería de abastecimiento de agua potable de la ciudad, podemos estar hablando de hasta 20 mil millones de pesos. Y Ramón Aguirre siempre utiliza el argumento de que él tiene un presupuesto del orden de los 2.600, cuando él ha solicitado, o más bien la necesidad digamos, para un correcto mantenimiento y operación del sistema, es por lo menos de 8 mil millones de pesos, como tú bien dices, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de aguas está operando con el 30% de lo que estiman los técnicos que requiere para operar, y esto, pues, significa que estamos en la peor crisis que se pueda uno imaginar. ¿Por qué, Eduardo? Porque, en efecto, la situación del agua de la ciudad es no crítica, es hipercrítica. Yo lo dije durante mucho tiempo y le he dado seguimiento en esta asociación con estudios y con actualizaciones. Los acuíferos, de donde se abastece el 70% del volumen de la ciudad, están en una situación de sobreexplotación. Estamos sacando mucho más agua, Eduardo, de la que se debería al acuífero subterráneo. Eso nos está ocasionando un acelerado hundimiento del suelo. Ese hundimiento provoca rompimientos, fracturas de tuberías, de drenajes, etcétera, ¿no? Y por otra parte, déjame decir ahora la otra parte de la película que yo siempre he propuesto también con Ramón Aguirre y que no han hecho o no han podido hacer. Es cómo se puede mejorar la eficiencia del sistema. Bueno, la eficiencia del sistema solo se puede mejorar con inversión y mayor participación ciudadana. Me explico. En la Ciudad de México, Eduardo, se tienen alrededor de 1.300.000 tomas domiciliarias. ¿Sí? ¿Sí? De esas, solo la mitad, según el sistema, tiene medición. O sea, Que pagan el servicio, ¿no? 650.000 no tienen medición. Y la mayoría no pagan un servicio, pagan una cuota fija. De las que tienen medición, según un informe del sistema, solo la mitad cobra de acuerdo al consumo. La otra mitad solamente cobra una cuota fija. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se está midiendo la cuarta parte del consumo. Y una condición sine qua non para poder mejorar los ingresos del sistema es que la gente pague lo justo. No estamos hablando de subir tarifas, Eduardo. Que pague lo justo. ¿Y qué es el pago justo? Que tú pagas lo que consumes. Claro, ni un centavo menos, ni un centavo más, porque al final de cuentas, lo que tú consumes, de acuerdo a la tarifa, que por cierto es progresiva, la que está autorizada por el gobierno de la ciudad, tú pagas. Si consumes 10 metros cúbicos, pagas una tarifa, si consumes 20, paga otra, etcétera, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Que al no tener medición y no tener confianza en la medición, el sistema no está cobrando. Entonces, sí tenemos un problema de una eficiencia en la cobranza, lo que se llama la eficiencia administrativa, pues muy baja. De la emisión de boletas cobras la mitad, y de la otra mitad de tomas no tienen ni siquiera una medición, pues estamos en una situación crítica. Entonces, sí es muy importante romper este círculo vicioso, y yo coincido con Ramón Aguirre, se requiere una mayor inversión, y el 2017 va a ser crítico, no va a haber dinero, esa es una realidad, ya se vio en el Congreso, no se aprobó, el presupuesto que se está presentando plantea ya una reducción muy, muy grande en infraestructura, no va a haber dinero para proyectos, no va a haber recursos para cambiar tuberías, no va a haber recursos para plantas de tratamiento, para potabilizadoras, no va a haber recursos para lo que se llaman programas federalizados, que era un programa que en la administración del presidente Calderón le dimos un impulso muy fuerte en la Conagua, que es cuando el gobierno federal pone una parte y la otra parte la pone el gobierno del estado, en este caso la Ciudad de México. Y entonces, pues la situación va a ser muy, muy complicada. Ah, y déjame decirte algo más que es una crítica, yo también tuve la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados. Resulta que nuestros brillantes diputados de la Comisión de Presupuesto, para subir, entiendo que son como 60 mil millones de pesos, dijeron, bueno, cámbiale un cámbiale una centésima ahí al tipo de cambio y súbele un poquito al valor del barril del petróleo sin ninguna base confiable. Sí, es hacerse al tío Lolo, ¿no? Porque al final de cuentas... creando dinero de la nada, que a la hora de la verdad, el próximo año, Eduardo, pues no lo va a ver. Entonces, sí es muy preocupante, muy grave, estamos en una situación verdaderamente compleja, uh-huh. Y yo creo que la forma de salir de esto es, primero, tiene que haber mucha conciencia social, yo te felicito porque lo pones en el aire y es muy importante ahí a través de internet, ¿no? Segundo, que la gente sepa que aquí todos tenemos que colaborar con un granito de arena, porque lamentablemente mucha gente lo que busca por todos los medios es no pagar nada, ¿no? No, el agua se debe de pagar el consumo, no hay de otra, ¿eh? No puede sostener el servicio del agua sin un mayor ingreso. Bueno, que el problema es grave. En cuanto a los funcionarios, no han hecho su tarea de manera adecuada y los ciudadanos, bueno, pues nos hemos hecho concha a la hora de aportar nuestros dineros para que nos den un servicio ya no de calidad, sino un servicio que nos permita seguir viviendo en esta gran Ciudad de México o en el resto del país. Te escuché al final de la entrevista de Ramón Aguirre, que, por ejemplo, el tema de movilidad para mí es de los más graves, es, yo diría, también muy muy serio, ¿no?, en la Ciudad de México, porque hemos llegado a una inmovilidad. Aquí ya para ir de un lado al otro te tienes que plantear casi salir a las 5 de la mañana y ver cómo te vas a desplazar y no hay un transporte público eficiente. La cosa está muy grave, pero tiene solución. O sea, el tema de la movilidad, el tema del transporte, el tema de las emisiones, el tema de los autos, todo eso tiene solución. Pero el tema del agua, no es que no tenga solución, es que cuando nos llegue la crisis, Eduardo, no nos va a alcanzar el tiempo, es decir, no vamos a tener la capacidad de reacción, por un lado por las grandes inversiones y por lo que el tiempo que llevan los grandes proyectos que se requieren. Entonces yo he calificado al tema del agua de la Ciudad de México como el número uno, el más importante. No, pues imagínate, representa la vida de las personas, no solo en la parte de la salud, sino en la vida misma, ¿no? El agua es vida. No, aquí se, efectivamente, o sea, es que no sabemos lo que es el grado, que lamentablemente creo, Eduardo, no quisiera ser aquí un profeta, un agorero del desastre, pero lamentablemente yo siento y estaría deseoso de equivocarme, de que vamos a llegar a una situación muy crítica. No sabemos lo que eso significa, porque si tú abres el agua y no tienes, si abres la llave y no tienes agua en la mañana, pues te molestas, ¿no? Pues sí, pero yo te voy a comentar una cosa, ingeniero José Luis Luege de Tamargo. Podemos estar una semana, 15 días, un mes sin bañarnos, sin lavar la ropa, sin fregar los pisos, sin hacer muchísimas cosas, pero ¿aguanta una semana sin tomar agua? A eso yo quería llegar. El primer día te molestas, el segundo día, bueno, el tercer día la cosa es muy grave. Una semana, bueno, es fatal. Pero ¿y si no sale agua después de una semana? En miles de viviendas, en zonas muy amplias de la ciudad, estamos ante una situación inmanejable y prácticamente imposible de... Sí, que ni siquiera va a haber para que vayan las pipas a surtir, ¿no? No, esto resulta imposible, ¿no? La cantidad de viviendas que tenemos en la ciudad, las pipas te pueden surtir un problema en parte de una delegación, en algunas colonias. Pero aquí estamos hablando, y lo está ratificando el propio responsable, que es Ramón Aguirre, de una crisis mayor. Por lo tanto, sí amerita esto una reflexión profunda en Cámara de Diputados, pero también en el gobierno de la ciudad. Porque Miguel Ángel Mancera siempre dice, a mí denme, ¿no? Pero ¿cómo está aplicando el gobierno de la ciudad los recursos? Con mucha irresponsabilidad. O sea, no se han abocado en los años recientes a mejorar la eficiencia del organismo. Voy a dar un ejemplo y me da vergüenza porque luego dicen que hablo en contra de mi propia ciudad que yo quiero tanto. Mira, por ejemplo, los organismos operadores de agua en Europa, en todas las ciudades de Estados Unidos, pero también en las juntas de agua de Baja California, Agua y Drenaje de Monterrey, el organismo de Cancún, el de Aguascalientes, en fin, también tenemos en México ejemplos, tienen una eficiencia del orden del 70%. ¿Cómo se mide la eficiencia? se mide multiplicando dos factores. Vamos a recordar un poquito nuestra primaria, ¿no? Un factor es la eficiencia física y el otro factor es la eficiencia administrativa. La eficiencia física es lo que entra al tubo y lo que pierdes, te da la eficiencia física. Si tú pierdes el 40%, tu eficiencia es de... O sea, si el 40% se pierde en fugas, tú tienes una eficiencia del 60%, ¿no es cierto? Sí, casi para reprobarte, ¿no? Entran 100 y se pierden. Y se recuperan, bueno, 60 nada más. Si tú mides y emites la boleta, solo estás cobrando un 25-30%, de acuerdo a lo que a las cifras del propio sistema de aguas. Están en el orden de un 30%. Tú multiplicas los dos factores, 0.3 por 0.6, y eso te da el factor de eficiencia del organismo. Sí, que vendría siendo como de un 12%, ¿no? 18. Quiere decir que el sistema de aguas de la ciudad no llega al 20% de eficiencia cuando los organismos en el mundo entero moderno deben de estar arriba del 70%. ¿Qué quiere decir esto? No deben de tener más de un 20% de fugas y deben de estar cobrando por lo menos el 80% de las boletas. O sea, estamos fregados, estamos muy mal, muy mal. Entonces, hay que entender esta realidad y también decirle al jefe de gobierno, esto no lo has arreglado. Esto lo han dejado pasar durante varias administraciones. Y sí, se han preocupado por poner dinero por todos lados, que a las madres solteras, que a los niños con discapacidad, que a los migrantes, que a los que vienen de no sé dónde, que a los de más allá, que a los indígenas que no están en pueblos originarios, que a los barrios, que a las comunidades. Barriles sin fondo de dinero que se está manejando además muy mal y que no está respondiendo a las necesidades de la ciudad. Yo lo que planteo también, esto es muy radical, ¿eh? Es eso sería... cambiar toda la política social de estos gobiernos, que no han ayudado para prácticamente nada. Obviamente dejar los programas que sí son básicos, ¿no? Que ya están aprobados a nivel nacional, el apoyo a los adultos mayores, el apoyo a ciertos sectores de personas con discapacidad, a niños con en situación de calle, etcétera, esos los tienes que dejar a chaleco. Pero hay un montón de dinero, Eduardo, que se está yendo en una serie de redes que no están nada claras. Esas hay que cortarlos de tajo, se acabó ese dinero. Y el dinero se tiene que aplicar a la conservación de los principales servicios, y yo propongo agua y metro como prioridad triple A para la Ciudad de México, pero el agua siempre arriba. Mira que el problema se va haciendo como una bola de nieve, y yo me estaba preguntando en este momento, ¿los funcionarios de la Secretaría de Hacienda realmente se levantarán con el deseo de hacer las cosas bien y servirle bien al país? O como dijo el presidente Enrique Peña Nieto, con el deseo de joder a México. ¿Cómo lo vislumbras? Yo diría con poca responsabilidad social. O sea, la burocracia en Hacienda, que yo la conozco muy bien porque estuve dos administraciones en gobierno federal, no tienen un sentido claro del destino social de los bienes, de los programas, ¿no? Y luego actúan pues de acuerdo a las políticas que marca la Presidencia de la República. Y esto es muy grave porque le dan prioridad a veces a proyectos absurdos que no tienen mayor beneficio social, que son grandes business para algunos, ¿verdad?, para algunas empresas y para algunos funcionarios, pero que no tienen una derrama de mejora social. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Tú has ido a Toluca recientemente, ¿sí? Eduardo. Bueno, ¿te has dado cuenta que la supercarretera, la autopista, la están haciendo en un segundo nivel? Sí, así es. Un segundo piso, prácticamente a lo largo de toda la autopista, la mayor parte entre Lerma y la Ciudad de México ya va en un segundo nivel. Sí, después que van súper retrasados. No era necesario, porque simplemente tú amplías carriles lateralmente porque tienes ahí ejidos y zonas, terrenos federales que se adquieren y se expropian y puedes ampliar muchísimo más la carretera, pero invertir 20 veces menos, ¿no? Claro. ¿Sabes que se está construyendo un tren a Toluca? También. Ese tren a Toluca sale de Observatorio, llega a Metepec y luego a Toluca y luego a Sinacantepec. No tiene ningún sentido. No se va a usar, o sea, era un proyecto que en la pasada administración se proyectó del Corredor Reforma al aeropuerto de Toluca para darle un servicio a ese aeropuerto y luego a la ciudad de Toluca. Y esta administración, no sé por qué, cambió un proyecto que no va de ningún lado a ningún otro lado. Nadie va a ir a la estación del Metro Observatorio con una maleta para llegar a Metepec con su maleta y ahí abordar un autobús para que lo lleve al aeropuerto de Toluca. Eso es ridículo. Entonces, están mal los señores de Hacienda. El secretario de Hacienda y debería de frenar ese tipo de despilfarros que está haciendo en este momento el gobierno federal y reorientar el próximo año, que va a haber una crisis brutal, los recursos donde realmente se requieren, que es en los principales servicios, como en este caso es el agua. Esa es mi opinión, Eduardo. Te agradezco muchísimo, ingeniero José Luis Luege Tamargo. Si me permites, te vamos a buscar la próxima semana para ver cómo avanza el tema. No es cosa menor, sin lugar a dudas, yo inclusive lo veo como un tema de malestar social que puede ser detonante a problemas mucho más serios. Y no sé si están buscando por la vía política lastimar a los gobiernos, a los ejecutivos de los diferentes partidos políticos, pero no le veo hacia dónde nos está llevando esta situación. No, realmente la situación se ha puesto muy crítica, pues por tres factores económicos muy, muy simples: la baja en la producción del petróleo, la caída del precio del petróleo y el incremento tan fuerte en el nivel de endeudamiento que ha modificado las tasas, ¿no? Y entonces, y el tipo de cambio del y la poca confianza de los inversionistas en nuestro país, ¿no? Ponen en una situación de emergencia la economía nacional, pero el gobierno no está recortando donde debe de recortar, porque ya ves, por ejemplo, el proyecto del aeropuerto, que me parece una inversión absurda, como está planteada, no que no se requiere invertir en aeropuertos, simplemente donde lo están construyendo y cómo lo están haciendo, me parece un error tremendo, que va a tener problemas, que ya lo platicaremos otro día. Sí. El tren a Toluca, la autopista de Toluca, los segundos pisos, o sea, puras obras extraordinariamente caras. Muchas sí, que el horno no está para bollos en este momento, ¿no? Sin lugar a dudas se requiere toda la infraestructura necesaria para el país, pero ¿es el momento de hacerlo? Eduardo, un segundo piso de La Raza a Indios Verdes. ¿Sabes qué? No se requiere ahí un segundo piso. No se requiere ahí. El problema está de Indios Verdes a Pachuca. O sea, la salida a Pachuca, ahí tenemos el problema. No en el tramo entre La Raza e Indios Verdes. Por favor, da la impresión de que esta gente no camina en la ciudad, no circula en la ciudad. El problema es otro. Y sin embargo, quieren hacer un segundo piso de paga entre La Raza e Indios Verdes. Bueno, están francamente mal. Todo esto son negocios, todo esto solo para sacar dinero, y no deben de permitir esto los diputados. Mira que hoy publicamos en la portada del periódico El Punto Crítico, entre paréntesis y con signos de admiración y de interrogación, ¿no? Los corruptos, y hablamos precisamente de los 900 mil millones de pesos al año que le cuesta al país toda esta sarta de gentes que se aprovechan de la posición y de la función pública para llevarse los dineros de todos los mexicanos. La Cámara de Diputados tiene la obligación de ir a un presupuesto austero, pero estudiar muy bien el destino de los recursos, sobre todo en lo que se refiere a infraestructura y a proyectos, ¿no? Sí, imagínate en un hospital, ¿no?, que le quiten el oxígeno a una persona que está conectada para reducir los costos. Hospitales que tienen prioridad, se quedan sin recursos, pues porque a alguien le interesa hacer un tren que no sirve para nada, o poner un segundo piso donde no debe de hacerlo, que además son negocios, porque, bueno, tiene participación también federal, pero también participación privada, y luego cuotas muy altas para los usuarios, que es la otra. Sí, el problema grave aquí, ingeniero José Luis Luege Tamargo, es que ya no solo están poniendo en peligro la estabilidad económica de las familias y de los ciudadanos, sino la vida, ¿no? De acuerdo. Yo creo, el programa tuyo del día de hoy es muy importante. El tema del agua es, yo creo, la prioridad que debe de cuidar en este momento el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, porque la Ciudad de México es la capital de la República, la sede de los poderes. Entonces, una crisis aquí del tamaño que se puede venir, bueno, implica una quiebra no para la ciudad, sino para... Y vamos a necesitar de tu apoyo para que nos des recomendaciones. Muchas gracias, ¿eh? Las recomendaciones que como ciudadanos debiéramos seguir, ya que esta crisis no la vamos a parar, ¿eh? Viene difícil 2017-2018, no sé si nos deban agarrar confesados. Muchísimas gracias, ingeniero José Luis Luege Tamargo. Hasta luego. Presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, ¿tendremos Ciudad Posible? Así como van las cosas, mire, difícil. difícil la situación como se va a venir presentando. Vámonos a economía y finanzas para ver qué nos depara el destino. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental, la AMIC, y la empresa Colgate Palmolive donaron más de 250 mil cepillos y pastas dentales a instituciones públicas como la Facultad de Odontología de la UNAM, a la Asociación Dental Mexicana y a la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología. Estas acciones son con la finalidad de fomentar la técnica correcta del cepillado dental e inculcar la cultura de la salud bucal en la población, sobre todo entre los niños que por su dieta rica en azúcares están más propensos a contraer problemas de caries e inflamación de encías. La presidenta de la AMIC Dental, la licenciada Raquel Tirado Pérez, destacó que con las alianzas entre organismos e instituciones como las que se dan en este evento, se fortalece el servicio a la comunidad marginal de México con servicios buenos. Con esto se podrá ayudar a más personas ahora con las nuevas técnicas de cepillo. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, nos vamos a los pesos y centavos, duele decirlo, pero oía yo comentarios en la mañana en diferentes medios informativos, sobre todo radiofónicos, que decían que no hay una justificación económica ni en lo micro ni en lo macro que haga que el dólar gane terreno frente al peso. El día de hoy, en Banamex, el dólar estuvo a la compra en 18 pesos con 40 centavos y a la venta en 19 pesos con 15 centavos. Y yo lo que les diría a todos estos compañeros y amigos comunicadores que el problema sí es grave y no es solo de nivel macroeconómico o microeconómico, ¿no? De los consumidores mexicanos, aquellos que tenemos o no confianza en el consumo interno. El problema real es la falta de seguridad jurídica, que hace que los inversionistas estén retirando sus dineros, sus capitales, que poco a poco, como hormiguitas, están dejando sin recursos, y la economía mexicana se va a ver en una situación grave. Ya lo veníamos adelantando desde principios de año, inclusive una de las ediciones del periódico El Punto Crítico el mes pasado era de la fuga de capitales que ya se prevía con los especialistas en los temas. La situación crítica, que nos lleva también a no tener recursos para las necesidades básicas de todos los ciudadanos, como es el agua. Ya platicábamos hace un momento con la licenciada Wendy González Urrutia, diputada plurinominal del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidenta de la Comisión del Agua. Platicamos con Ramón Aguirre Díaz, titular del Servicio de Agua de la Ciudad de México, así como el ingeniero José Luis Luege Tamargo, que nos exponen que la visión de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y la falta, yo no sé si de madurez o de criterio de los diputados federales, llegan a poner en peligro la vida de los ciudadanos, ya no por la parte de los recortes presupuestales, sino por la falta de viabilidad y de sustentabilidad de la vida de quienes habitamos en este país. El agua no es un lujo, el agua es una necesidad de vida. La Bolsa Mexicana de Valores, Rubén Labastida. Bueno, pues la tenemos exactamente en 48,114.67 unidades, arriba un 0.65%. Bueno, vámonos a la mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó? $40.58 el barril. Las reservas internacionales se mantienen en 175,230 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. Oro 29,500 pesos la onza, y la plata Libertad la tenemos en 300 pesitos la onza exactamente. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy dice en su nota principal: cuesta la corrupción 900,000 millones de pesos al año a todos los mexicanos. Estas declaraciones ponen en la portada, sin lugar a dudas, una línea de crisis roja donde presenta a 5 gobernadores y exgobernadores de diferentes estados de la República Mexicana. Vemos a Javier Duarte de Ochoa, vemos ahí a César Duarte, también vemos a Manuel, a Rafael Moreno Valle, ¿sí? A Moreira y también a Graco Ramírez, y como muestra de un botón, ¿no? Dice, los corruptos, y es la pregunta, los corruptos, y se habla de que la impunidad precisamente a estos delincuentes de cuello blanco es la que nos está llevando no solo a una crisis económica, sino a una crisis de seguridad jurídica. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. En sus notas secundarias, Secretaría de Gobernación en contra de legalizar la portación de armas. Y yo le diría, la portación de armas, y se lo recordaría al señor secretario de Gobernación Federal, Miguel Ángel Osorio Ochón, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la vigente, la ley, la norma más importante que tenemos en la República Mexicana, le da el derecho a todos los ciudadanos de poseer y portar armas. No entiendo por qué se habla de una prohibición de algo que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La segunda es por excesivo endeudamiento Pemex al borde de la quiebra. Yo diría que ya está completamente quebrado, y esto lo dice el senador Mario Delgado. Por el otro lado, comercio exterior muestra déficit en septiembre, dice Inegi. Mire, si revisa usted la información que día a día, mes a mes nos reporta Inegi, nos lleva a una crisis, sin lugar a dudas, que está planteada en los números y en la realidad. Lo invito a que lea usted el periódico El Punto Crítico. Puede encontrarlo en www.elpuntocritico.com. Las redes sociales, Rubén. En las redes sociales tenemos @elpuntocritico en Twitter y en facebook.com/elpuntocritico. Y claro, en cuanto me lo permitas, vamos a regalar algunos boletos. Ahí posteamos siempre algunos para consentir a los amigos radioescuchas. Una noticia... Una agradable, a, ¿no? A la una agradable, una dulce noticia al cerrar el programa. Pues tenemos boletos para Tríos, Los Santos, Los Dandy, Los Panchos o El Legado de Ellos en el Centro Cultural Venustiano Carranza el día de mañana, 6-8 de la noche. También tenemos para Verdad o Reto en el Teatro Banamex. También tenemos por allá algunos accesos para que vayan el día de mañana. Y finalmente para los pequeños, el fin de semana, Monster High. También tenemos boletos para que vayan a disfrutar del estreno de la presentación de los Monster High en el Centro Cultural Teatro 2. ¿Cómo le hacen quienes nos siguen a través de las redes sociales, de internet, nuestros radioescuchas para acceder a estos boletos, Rubén? Pues obviamente tienen que hacernos algún comentario a través de nuestro Twitter, @elpuntocritico, okay, o en nuestro Facebook, dale like. Y bueno, pues obviamente mostrárnoslo y ya, pues ya tienen su acceso doble. Obviamente, que digan, me gusta, quiero ir. Obviamente sí, les respondemos y les confirmamos, ¿no? Para que no haya eso malos de que, entendidos. De que yo quería y no alcancé. Los invito a que me sigan a través de Twitter, @RamosFuster. Háganme sus comentarios, sus denuncias. Con mucho gusto las hago propias, las investigamos y las damos a conocer a través de nuestros medios. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y los invito también a que nos escuche el día de mañana de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.